Y para finalizar, les informamos que la Junta de Andalucía notifica hoy lunes 11 positivos por coronavirus en Ubrique y la curación de 42 personas. La tasa de incidencia baja hasta 752,8 casos por cada 100.000 habitantes, con 125 positivos en los últimos 14 días. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.